¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, dando inicio a este programa del día miércoles 23 de enero del 2019. A contar de este instante hasta casi las 3 de la tarde, a través del 95.0 FM, quedáis todos invitados para revisar la actividad deportiva local y los resúmenes nacional e internacional con las voces de los protagonistas. Desde ya, invitándoles al próximo sábado en esa retransmisión en directo desde Elche para una jornada más de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el partido que jugarán el Elche Fútbol Sala y el Solís Fútbol Sala Talavera. Con el trabajo técnico y humano de OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 FM, ya lo sabéis, el próximo sábado ese partido válido por la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos quedamos en Talavera, nos quedamos en Castilla-La Mancha porque nos vamos a revisar a continuación y en los próximos minutos la participación de uno de los equipos talaveranos en Formación Deportiva en la preferente grupo número 2 del fútbol castellano manchego. Para ello ya tenemos a Ángel Jerez, entrenador del Formación Deportiva, nuestros micrófonos. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Juanma. Bien, un poco constipado, pero bien. Sí, sí, así se te oye y me imagino que, como se dicen por allí, son gases del oficio. Bueno, Ángel, coméntanos, haznos un resumen del último partido. Fuiste a Illescas y lamentablemente habéis caído por goleada ante el equipo local. Sí, pues bueno, una primera parte en la que empezamos muy bien. De hecho, empezamos dominando el partido y marcamos el primer gol del partido. Pues nos pusimos por delante en un campo muy difícil, como bien dice, un equipo pues de los que están denominados para subir a tercera división, un equipo muy potente, con mucho presupuesto. Pero ya tengo que empezamos muy bien, hicimos ese primer gol y curiosamente nos empataron en un gol a la contra. Es algo que no nos puede pasar, que es fruto de nuestra juventud, es un equipo muy joven, y nos hicieron el empate a una contra, un ataque que hicimos nosotros, no terminamos la jugada y a la contra nos hicieron el empate. Y a los 25 o 30 minutos se iniciaron el 2-1 igual. Es una falta que sacamos nosotros y igual nos volvieron a pillar la contra, fruto de que el equipo es joven y el equipo baja por cualquier rival, sea el que sea, y al final pues eso nos cuesta muchas veces los partidos. Y en este tipo de competiciones, preferente autonómica, yo diría casi todo como en el fútbol, ¿no? La experiencia también juega un papel fundamental cuando se enfrenta a equipos jóvenes, Ángel. Sí, está claro. Al final la experiencia, el tener a algún futbolista veterano dentro del equipo que sepa cómo colocar el equipo, que sepa parar el partido en muchos momentos o ordenar cualquier tipo de circunstancias que hagan, pues que sepa el ritmo muchas veces o que sepa hablar una vez con el árbitro o cualquier tipo de ese tipo de circunstancias que hacen que el equipo pueda parar y estabilizarse y volver a competir. Coméntanos un poco de tu equipo, de la Formación Deportiva que está en esta preferente grupo 2 del fútbol de Castilla-La Mancha. Coméntanos un poco de los jugadores, de cómo habéis planteado como Formación Deportiva vuestra participación esta temporada 2018-2019 en esta competición, Ángel. Pues se planteó como se plantea otros años. Quizás este año más todavía, se planteó, pasaban muchos jugadores de edad juvenil de nuestro club, del Juvenil Nacional que compete el año pasado, y se decidió apostar por ellos, 6-7 futbolistas que estaban, más otros 6 o 7 futbolistas que estaban el año anterior también dentro de esa filosofía, y así es como estamos. Algún jugador, entre comillas, veterano, como puede ser Álvaro Vega, como puede ser Mario Adrado o Loza, pero el resto somos jugadores de 18, 19 años, y de hecho el otro día, por ejemplo, en Illescas terminamos el partido con 3 juveniles el equipo. Es decir, la filosofía del club lo dice en el propio nombre, es Formación Deportiva, y por ahí estamos basados en nuestra forma de competir, en nuestra forma de estar dentro de esta categoría. Decías tú que el pasado fin de semana habíais jugado con uno de los favoritos y gallitos de esta competición, el Illescas. ¿Qué me podrías comentar y a nuestros oyentes de esta preferente grupo 2 del fútbol castellano manchego esta temporada, Ángel? Bueno, pues lo que está claro es que al final el tener unos presupuestos altos y no en esta categoría hace que puedas pagar sueldos a algunos futbolistas y hace que estés arriba. El ejemplo tenemos, como bien sabes, como hemos hablado del Illescas, sí. Por eso está el segundo, futbolistas de 300-400 euros mensuales, pues eso es te da un plus de jugadores que puedes traerte gente de Madrid, que no está muy lejos, y al final pues compites contra rivales muy complicados con experiencia en categorías superiores. Puedes decir también el equipo del Torrijos, el equipo del Alcarreño, que son los tres que están arriba, junto con el Juncos. Esos 4 equipos sabemos todos que pagan, que tienen unos sueldos más o menos elevados para la categoría en la que estamos y que al final están arriba pues porque consiguen que esos futbolistas que dan ese club pues te los tienen ellos y te cuesta competir contra ellos. ¿A un partido los puedes ganar? Pues está claro que sí, pero al final a lo largo de la temporada están ahí por eso, porque son futbolistas y son jugadores distintos. Siempre se dice que las competiciones son equilibradas, que son muy competitivas, no es como una frase que se utiliza mucho en las competiciones, sobre todo en el fútbol, pero sin duda que mirando la clasificación, aquí no se miente en esta preferente grupo 2 del fútbol castellano manchego, porque la verdad que vosotros tenéis solamente 5 puntos de diferencia con el undécimo clasificado, que es el Urda, que tiene 22, vosotros tenéis 17, estáis penúltimo, pero está muy comprimida la parte baja de la clasificación del décimo hasta el último clasificado, que es el Coveja, que ya marca distancia, sí, porque tiene 5 puntos, pero está equilibrada la actuación de los equipos, sobre todo en vuestra lucha, ¿no?, en esa permanencia. Sí, está claro. Fíjate el ejemplo que me has puesto, por ejemplo, de Urda, está ahí fuera porque ha ganado los 3 últimos partidos. Es decir, aquí ganar 2-3 partidos seguidos te hace el salir de ahí abajo y además coger algo de ventaja, entre comillas. Teniendo en cuenta que bajan 4 equipos, damos por descartado el Coveja, los otros 3 puestos, yo diría que desde el octavo, que lo marca el Pantoja, hasta el resto, no hay ninguno salvado y ninguno libre de eso, precisamente, de la salvación. Entonces, sí que es una categoría muy bonita y una categoría en la que 10 equipos tenemos un objetivo claro y común, que es la salvación. Este fin de semana enfrentáis aquí en casa, en Talavera, a uno de los equipos de vuestra liga, como se dice, el Corazón Titán. Coméntanos un poco qué esperas de ese partido y qué nos puedes comentar de ese rival del Corazón Titán. Es un partido en que nos jugamos mucho porque cortaríamos la racha de 2 partidos seguidos perdiendo, y es un equipo que adelantaríamos en la clasificación, que le regalaríamos el golaveraje particular, que al final pues puede determinar un puesto arriba o puesto abajo dentro de la categoría. Y es un equipo veterano, un equipo que hace 2 años, 3 estaban muchos de ellos en el Sonseca, y ese Sonseca estuvo arriba. Es un equipo que por circunstancias de lesiones ha cogido una racha muy mala de resultados negativos justo hasta el fin de semana pasado. Y es un equipo veterano y a mí la verdad es que la ida me gustó. Pero aquí ya sabes que cualquier equipo te compite y cualquier equipo te puede ganar. Entonces, si hacemos las cosas bien, nosotros creo que podremos sacar el partido. Está claro entonces que el deber a cumplir y el objetivo es la permanencia este año del formación en preferente. Sí, sí, está claro. Es el objetivo que se marcó en agosto y el objetivo con el que estamos desde que empezó. Aparte de la formación propia de los futbolistas, que nos pueda servir para que puedan salir de aquí y buscar una categoría superior, como puede ser el caso del año pasado de David Barrientos, que está con nosotros y ha terminado, está jugando en el equipo de tercera división de la Liga Extremeña, de tercera división extremeña. Mm. Ese es nuestro objetivo, es ese, formar futbolistas y dentro de esta categoría mejor que dentro de una inferior. Ángel, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos de Deportes en el 95.0 FM en este programa de día miércoles 23 de enero del 2019. Fíjate que ayer queríamos abrir un debate con los entrenadores también de la autonómica, ¿no? Con los entrenadores del equipo, de los equipos que nos representan en aquella competición, como lo conversábamos ayer, Alberto López del Patrocinio, con Carlos Fernández del Calera, con Chema del Talaverilla. Queríamos conocer también la opinión de los entrenadores nuestros de Talavera y la comarca, en este caso Ángel Jerez, entrenador de formación deportiva que compite en preferente, sobre el tema del VAR en el fútbol profesional, en primera división. Es muy recurrente también y uno escucha muchas quejas de las competiciones amateur, de los arbitrajes. ¿Cuál es la opinión de Ángel Jerez como entrenador con tu experiencia del VAR ahora mismo en primera división del fútbol español? Yo creo que el VAR está bien, pero que no está bien definido cuáles son sus funciones, o que la gente no conoce bien cuáles son sus funciones. Creo que puede ser una ayuda positiva para el fútbol, es algo como puede ser, por ejemplo, el ojo de halcón en el tenis. Si entra o no entra el balón dentro de un gol, pues me parece que es muy muy válido. También cuando se produce algo escandaloso en finales o cosas de este tipo que definan títulos. Y en el día a día puede ser también muy válido, pero creo que falta definir bien las competencias o que la gente conozca bien cuáles son sus competencias. Ángel Jerez es el entrenador de formación deportiva, equipo talaverano que participa en la preferente grupo número 2 del fútbol castellano manchego, jugadas ya 19 jornadas. Despedimos a Ángel y vamos a entregar todo lo que es las estadísticas del último partido del equipo de Talavera de la Reina, de esa jornada 19, de clasificación y también la próxima jornada. Ángel, pues muchas gracias y que haya mucha suerte para el próximo partido. Lo más importante, que los 3 puntos queden en casa ante el Corazón Titán. Muchas gracias, Juanma, y que así sea. Y tras la despedida de Ángel Jerez, entrenador de formación deportiva, estos fueron los resultados que nos dejó la jornada número 19 de la competición preferente grupo número 2 del fútbol de Castilla-La Mancha. El Orche ganó por 1-0 al Villa Club Deportiva. Hogar Alcarreño empató a 1 con el Torrijos. Illescas 6, Formación Deportiva 1, Corazón Titán 1, Toledo 0, Urda 1, Mosejón 0, Torpedo 66 0, Sonseca 1, Quintanar de la Orden 2, Club Deportivo Pantoja 1, Coveja Cabanillas partido aplazado, y el Yuncos derrotó por 2-0 al San José Obrero. La clasificación la lidera, la encabeza el Torrijos con 45 puntos, seguido por el Illescas con 44, Hogar Alcarreño y Yuncos con 39 puntos, tercero y cuarto clasificados, quinto el Quintanar de la Orden y el Orche con 30, séptimo el Cabanillas con 27, San José Obrero con 25, al igual que el Pantoja, décimo clasificado el Sonseca con 24, un décimo el Urda con 22, el Villa tiene 21 puntos, está en el duodécimo lugar, Toledo B, décimo tercera posición con 20 puntos, Torpedo 66, el equipo de Cebolla está en el lugar 14 con 19 puntos, al igual que el Mosejón, Corazón Titán antepenúltimo, decimosexto lugar con 18, penúltimo en Formación Deportiva con 17 y el Coveja cierra la clasificación con tan solo 5 puntos. La próxima jornada será la número 20 del fútbol preferente castellano-manchego en este grupo y considera y programa los siguientes partidos. San José Obrero recibe al Hogar Alcarreño, Villa Club Deportivo al Sonseca, Mosejón Orche, Formación Deportiva recibe la visita del Corazón Titán, Pantoja Illescas, Cabanillas Quintanar de la Orden, Yuncos, Torpedo 66 de Cebolla, el Toledo B jugará con el Urda y el Torrijos recibe la visita del Coveja. Los zapatitos amarillos. Ahí está Bachel jugando la pelota para Danza la campaña. Trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sábado 26 de enero desde las 17 horas desde Elche, AXA Itaport Elche Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día miércoles 23 de enero del 2019. Ya hemos dejado atrás entonces la conversación con Ángel Jerez, el entrenador de ese equipo de Formación Deportiva que está disputando su particular presentación y participación en la competición de preferente del fútbol castellano manchego. Y nos vamos ahora a recibir las noticias de un filial, del filial del Club de Fútbol Talavera, y vamos a conversar en los próximos minutos con uno de sus jugadores, con Nacho Díaz González, que está en la sintonía de nuestro programa 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM. Nachete, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Juanma, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, nosotros con ganas de poderos acompañar también en esa actuación vuestra, participación en la competición de los filiales, y queríamos conocerte también porque decíamos nosotros ayer, Nacho, que eres un jugador muy joven, pero que has tenido un recorrido por el Rayo Vallecano, por el Leganés, por el Toledo, te formaste en el Ciudad de Talavera, ahora en el filial del Club de Fútbol Talavera. Nacho, preséntate un poco a nuestros oyentes también para que te vayan conociendo, qué edad tienes, en qué posición juegas dentro del campo. Pues bueno, tengo 21 años, suelo jugar de extremo, en ambas bandas, media punta, cualquier posición de arriba. Nacho, ¿y cómo llegaste de vuelta aquí a Talavera? Porque habías tenido una incursión fuera de la ciudad de la Cerámica y has vuelto para esta temporada a vestir los colores del filial del Talavera. Sí, cuando salí de Juvenil Nacional me fui para Leganés, estuve en el Sub-21, en el Leganés C. Y este año pues estuve jugando hasta noviembre en el filial del Club Deportivo Toledo, y luego ya por motivos aparte que no son deportivos, pues me tuve que volver, y qué mejor sitio que el filial. ¿Y qué tal la experiencia en todo caso en lo deportivo, en lo personal? Sin duda que fue breve, me imagino que siempre sacas cosas positivas, Nacho, por tu juventud, por tu experiencia, obviamente es positiva, es buena. Sí, hombre, sí, de todo se aprende, al fin y al cabo todo son experiencias. Y siempre se suele sacar algo bueno, siempre. Entremos ahora al área, como quien dice, ¿no? Vamos a hablar de la gordita querida, de la pelotita, del fútbol. ¿Qué nos puedes comentar de este filial del Club de Fútbol Talavera? El pasado fin de semana fuiste convocado con el primer equipo, la primera plantilla, a ese partido ante la Almería. Entre paréntesis, ¿no? ¿Qué nos comentarías del filial, de la competición? ¿Cómo vais ahora mismo? ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Pues el filial es un buen equipo, no hay mal equipo, es un buen equipo, a pesar de la clasificación. Se ha jugado muy bien algunos partidos que luego por detalles al final se ha perdido, pero yo creo que es un poco la falta de experiencia, que hay bastantes juveniles, el equipo es nuevo y siempre que quieras que no, cuesta adaptarse, porque en esta categoría se suele decir que son todos perros viejos. Efectivamente, y al final la experiencia en este tipo de competiciones y en estas categorías es donde se marca la diferencia, ¿verdad? Claro, algunos detalles que gente que lleva jugando muchos años al fútbol pues lo sabe, y nosotros pues al ser nuevos pues se nota. ¿Y qué lo habéis conversado dentro del vestuario con tus compañeros, con el míster, como club, trabajando en temas de canteras y en un filial? Me imagino que es mantener la categoría esta temporada el deber a cumplir. Sí, este año no se empezó de la mejor manera, pero bueno, yo creo que nos va a servir para de cara al año que viene y siguiente de poder hacer un buen proyecto de cara al futuro, porque yo creo que un club como el Talavera no merece menos que tener un filial en preferente mínimo. Sin duda, para tener esa posibilidad también, como tú la tuviste el pasado fin de semana, de ser considerado por el entrenador de la primera plantilla esta temporada, Fran Alcoy, en los últimos años, para dar importancia también a un trabajo de cantera que es importante para ir teniendo la posibilidad a los jugadores jóvenes de jugar en la primera plantilla y que el entrenador de ese equipo también tenga en consideración a los jugadores jóvenes, sobre todo de Talavera, Nacho. Eso es, nosotros estamos aquí para trabajar y en cualquier momento tenemos ahí la puerta del primer equipo, ¿sabes? Que Alcoy en este caso ha confiado en mí, yo se lo agradezco muchísimo y es una experiencia única. Yo trabajo y voy día a día, y lo que tenga que venir, pues que venga. Nacho, ¿qué nos podrías comentar del próximo partido del filial del Club de Fútbol Talavera? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven los compañeros? ¿Para qué estáis entrenando este fin de semana? ¿Para enfrentar a quién? Pues el equipo es que ahora mismo, creo que no sé, era algo de la Sagra, no me acuerdo ahora mismo bien, pero... Uh-huh. Porque yo ahora mismo estoy entrando un poco con el primer equipo, entonces no estoy... Ahora esta semana no he estado con el filial, está entrando con el primer equipo, pero es un equipo de mitad de la tabla al que vamos a enfrentar pues a por los 3 puntos. Yo creo que es un partido en el que vamos a poder gobernar y sacarlo, pero eso es lo que te he dicho antes, los detalles cuentan mucho. Y vamos a ver qué tal, cómo lo planteamos. Volviendo a tu experiencia entrenándose con la primera plantilla del Club de Fútbol Talavera, Nacho, me imagino, y ya lo comentabas tú hace pocos minutos, que es una experiencia positiva en lo personal. Este Club de Fútbol Talavera que está dando la cara en la competición, en un grupo tan exigente y una competición tan exigente como la segunda B. Sí, además es un grupo la verdad que magnífico. Y yo creo que si donde hay un buen grupo y los jugadores están a gusto, luego se nota en el campo. Y aparte de hacer el grupo 4, que se suele decir que es de los grupos más fuertes porque la mayoría de equipos tienen muchísimo presupuesto, el equipo está compitiendo muy bien y ahí están los resultados, mitad de tabla, y uno de los equipos con menos presupuesto como el Talavera, y mira, ahí está. Me imagino que muy ansioso para jugar minutos en la primera plantilla del Club de Fútbol Talavera en segunda B. Eso es un sueño, si tiene que pasar, que pase. Yo trabajo día a día y lo que te he dicho antes, lo que tenga que venir, bienvenido será. Pero vamos día a día. Nacho, me imagino que como todo jugador joven, en este caso tú con 21 años, jugador del filial del Club de Fútbol Talavera, tendrás referente dentro del fútbol mundial, del fútbol internacional. ¿Cuál es tu referente como jugador? A mí desde siempre me ha gustado mucho Hazard, el jugador belga del Chelsea. Es uno de los jugadores que sigo desde chiquitito y siempre me he intentado fijar en él cuando jugaba los partidos. Vale decir que tu característica como futbolista puede ser un volante creativo, ¿no? Un jugador que también tiene gol. Sí, jugador de uno para uno, asistente, jugador de área contraria, de últimos metros. Por ahí me gusta más moverme. Bueno, Nacho Díaz González, un placer conocerte y tenerte en nuestro programa. Es de esperar que también se vayan sumando a otros chavales que puedan participar en nuestro programa para ir conociéndoles a los jugadores del filial del Club de Fútbol Talavera. Lo estamos haciendo también con el equipo juvenil, también lo vamos a hacer, como no, con el Élite Talavera a nivel de competición de juvenil nacional. Y queremos conocer al, no digamos futuro, sino que al presente del fútbol talaverano, porque en estos micrófonos han pasado en su momento jugadores como, yo qué sé, como los Adeva, en su momento, como los chavales que están en el Leganés, en fin, jugadores que obviamente se veía que iban a hacer un aporte para el fútbol español, y así lo fueron, así lo ratificaron, y nos parece que Nacho Díaz puede ser, ¿por qué no?, también un jugador que en un futuro no muy lejano tenga posibilidad en primera división, como tantos otros esperamos en Talavera, y que se pueda recuperar, entre paréntesis, Nacho, si me lo permites, la participación en División de Honor, que es muy importante tener una competición de su formato a nivel nacional en Talavera. Nacho Díaz González, jugador del filial de Talavera, muchas gracias por estar en nuestra sintonía y que pronto se dé esa oportunidad de estar jugando por el Talavera en Segunda División B. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias. Zapatitos amarillos. Ahí estaba aquel jugando la pelota para lanzar. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sábado 26 de enero, desde las 17 horas, desde Elche, AXA Itaport Elche Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este programa del día miércoles 23 de enero del 2019. Hasta casi las 3 de la tarde revisamos juntos en este punto del dial 95.0 FM las noticias del deporte local, nacional e internacional. También lo podéis hacer a través de nuestra página web www.oidradio.es para las que nos escuchéis en toda España, o si preferís también, porque tenemos gente que nos escucha en a través de nuestra página web. Ya hemos hablado entonces de esa competición del fútbol de preferente con Ángel Jerez, entrenador de la formación deportiva. Hemos entrevistado también y hemos hablado con este joven jugador destacado pese a su juventud, Nacho Díaz, Nacho del Club de Fútbol Talavera del Juvenil, que está en Nacional, que está dando la cara al equipo de nuestra ciudad, y para muchos también, entre los cuales me incluyo, sorprendidos un poco por el currículum de este chaval, que tuvo un breve paso por el Rayo Vallecano, por el Leganés, por el Toledo, formado en el Ciudad de Talavera, en fin. Y ahora nos vamos al atletismo, siempre un lindo deporte y que siempre ha ganado su espacio merecidamente en nuestros programas deportivos. Vamos a conversar con la atleta talaverana Alba Fernández Patón del Club de Atletismo Albacete, porque tuvieron competición el pasado fin de semana con su club Alba y obtuvieron medallas por equipos, primeros clasificados en una competición que Alba luego nos va a comentar. ¿Cómo estás, Alba? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues sí, bastante bien. Bueno, me imagino que muy contenta con tus compañeros porque habéis obtenido medalla de oro por equipos, representando como talaverana ahora tú en las filas del Club Albacete de Atletismo. Coméntanos un poco de esa competición del pasado fin de semana en Quintanar de la Orden, en ese regional por clubes. Pues fue el domingo, este domingo pasado, y era el campeonato regional de clubes, como has dicho. Y nada, la verdad que nos presentábamos con un buen equipo. Y nada, pues nos clasificamos primeras y eso nos da el billete para el Campeonato de España Nacional, que es este año en Linares, en Jaén. ¿En qué distancia habéis competido con tus compañeras, Alba? Pues era un circuito de cross, o sea, de campo a través, y eran 9 kilómetros. Oh, 9 kilómetros no deja de ser importante. Sí, sí, la verdad que 1 kilómetro menos que los masculinos, sí. Pero bueno, la verdad que contenta de haberlos aguantado. Ahora, ¿cómo lo habéis visto vosotras con tus compañeras? Me imagino que siempre un regional, como toda competición de atletismo, es bastante exigente. Me imagino que con mucho nivel también los rivales. Sí, la verdad que como a las sub-23 siempre corremos con las absolutas, aunque luego nos dividen la clasificación, pero en Castilla-La Mancha el nivel absoluto está alto, la verdad. Pero bueno, sabíamos que iban a ser dos carreras distintas, una de las absolutas y luego otra de las nuestras, y bueno, pues al final se dio bastante bien. También se dio que se obtuvo la medalla de oro por parte de ustedes, primer lugar. Sí, porque como íbamos puntuando, mi compañera Andrea fue la que quedó primera, yo quedé tercera y la otra chica quedó, creo que quinta, uh-huh. Quinta, sexta. Entonces, pues al llegar tan seguida, pues nos pudimos colocar en el primer puesto. En ese regional de clubes de atletismo, ahora habéis clasificado ya para el Nacional de Clubes, ¿en qué fecha? En febrero, me comentabas. Sí, es a finales de febrero, para el 24, así que ya nos queda nada, un mesecillo. ¿Y qué tal lo ves? ¿Entre medio vais a tener participaciones en otras competiciones o ya os dedicáis definitivamente a entrenarse para ese Nacional? Claro, bueno, a nivel de equipo, ya como ya estamos clasificadas, ya nada. A nivel individual yo sí que voy a seguir compitiendo hasta esa fecha. Entonces, bueno, voy a intentar pues hacer pista cubierta, hacer algún otro cross y ya pues llegar al día 24 de la mejor forma posible. Y más específicamente, ¿qué competición es la que viene para ti ahora, Alba, en este mes de lo que resta de enero y comienzo de febrero? Pues mira, justamente este sábado voy a ir a la pista cubierta de Gallur en Madrid a hacer un 1500. ¿Cómo ha sido tu adaptación en esta temporada 2018-2019, Alba Fernández Patón, en tu nuevo club, el Club de Albacete de Atletismo? Pues la adaptación ha sido muy buena, porque aparte ya los conocía de, pues casi de toda la vida, y al competir con mis amigas y eso, pues la verdad que la adaptación ha sido buena. Eso hace mucho también, ¿no? Tener buen rollo, como se dice, con tus compañeras en este caso, y si les conocías mucho mejor, porque eso va mejorando el trabajo en lo deportivo también. Sí, totalmente, porque ya sabes cómo están ellas, cómo estás tú, y yo que sé, compartes pues el fin de semana, si hay campeonato, pues lo compartes con ellas, y al final este es el equipo el que lo vive. Entonces, no sé, a mí la verdad que ese rollito me gusta mucho y lo disfrutas de otra manera, porque vas en equipo, no vas tan individualmente y no vas tan centrada en ti, sino que, bueno, pues al final todas tenemos que aportar lo nuestro. Alba, volviendo al nacional que nos decías tú, ese nacional de clubes el 24 de febrero, ¿qué expectativas tenéis para esa competición? Si un regional es exigente, me imagino que un nacional son palabras mayores. Sí, claro, a nivel nacional hay muchos equipos y hay equipos muy buenos que van a llevar gente muy buena, pero la verdad que, no sé, queremos intentar llegar entre los primeros puestos, a lo mejor entre las 10 primeras, a nivel de equipo, claro, pero luego en una competición así pueden pasar mil cosas. Alba Fernández Patón es atleta talaverano que viste los colores esta temporada 2018-2019 del Club de Atletismo Albacete y pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este miércoles 23 de enero del 2019, primer lugar, medalla de oro para estas chicas que se clasifican al Nacional luego de haber tenido el primer lugar en esa competición regional de clubes de Quintanar de la Orden. Pues muchas gracias, enhorabuena Alba, y estaremos muy atentos de tu progreso como atleta y por supuesto para las futuras competiciones tenerte una vez más en nuestros micrófonos. Vale, muchas gracias, Juanma. Hasta pronto. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sábado 26 de enero, desde las 17 horas, desde Elche, AXA Itaport Elche Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la... ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, Bajo, Talavera de la Reina. La organización Impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Nuevo curso en el Centro de Formación SOIZ con certificado de profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 470 horas prácticas incluidas. Es un curso gratuito para desempleados subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los discapacitados serán becados. Más información en el 925-821925 o a través del email trabajosocial.soiz@hotmail.com. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil, técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en évoraformación.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. ¿Buscas un lugar donde relajarte, soltar las tensiones del día a día o aliviar dolores musculares? En Centro Shambhala de Talavera de la Reina encontrarás una amplia variedad de masajes y técnicas naturales como el Reiki, la kinesiología o la auriculopuntura, que te ayudarán a mejorar tu nivel de bienestar. Además, podrás disfrutar de nuestras clases dirigidas de meditación y pilates y de nuestras actividades o encuentros de Reiki gratuitos. Centro Shambhala, tu espacio de bienestar y terapias naturales. Visítanos en calle Joaquina Santander, número 51, teléfono 925-05-2945. Dos de la tarde, 32 minutos, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen local, nacional e internacional del deporte, correspondiente a este día miércoles 23 de enero del 2019. Nos damos una vuelta por España y el mundo para escuchar las noticias del resumen deportivo nacional e internacional. Nos quedamos en España con el resumen deportivo nacional. Felipe Reyes, cerca de los 39 años, tiene casi cerrada su renovación con el Madrid por una temporada más. Entre las dos partes no hay ningún problema, ya veremos. No creo que haya ningún problema, asegura el capitán madridista al ser preguntado por su renovación. El pívot podrá seguir sumando partidos a su extensa trayectoria. El próximo fin de semana, frente a Kit Fuenlabrada, llegará a 778 partidos en la Liga Endesa. Son los mismos que disputó Joan Creus entre la Liga Nacional y la ACB. Nadie jugó más. Estoy muy contento de conseguir tantos récords, sobre todo en una liga donde han pasado tan buenos jugadores como Joan Creus. Él jugó a un nivel muy alto hasta los 42 años. Estoy feliz de poder superar a una leyenda como él. Me toca seguir trabajando para seguir aumentando estos números, ha comentado Reyes. En MotoGP, mientras tanto, máxima expectación para la presentación del Repsol Honda hubo esta mañana, y es que supone la puesta de largo oficial del Dream Team. Estuvieron Marc Márquez, heptacampeón, nuevo compañero Jorge Lorenzo, pentacampeón y tricampeón de la categoría reina. Ambos están renqueantes, ya que se recuperan de sendas lesiones. En el caso del mallorquín, acaba de salir de una operación realizada por el doctor Mir, que tuvo lugar el pasado lunes. Además, estarán presentes, y estuvieron presentes, dos grandes campeones como son Alex Cribillet, dos veces campeón mundial, y Mick Doohan, cinco. Es decir, en la cita se reunieron los 19 títulos mundiales. Falta menos de un mes para que los mejores equipos y ciclistas del pelotón internacional disputen el triunfo en la versión 32 clásica de Almería, Roquetas del Mar, que va a albergar la línea de meta de la prueba por cuarto año consecutivo. Algunos de los mejores equipos del pelotón internacional de ciclismo ya han confirmado su presencia en la prueba andaluza, como Castucha, Alpecin, Cofidis, Astana, así como los mejores españoles en mejores escuadras, encabezadas por Movistar, entre otras. Resumen deportivo nacional, deportes a través del 95.0 la FM en este día miércoles 23 de enero del 2019. Nos damos una vuelta por el mundo y a continuación revisamos el resumen deportivo internacional. Lo que empezaron siendo rumores y especulaciones en los Memphis Grizzlies, en la NBA tiene pinta de que acabarán convirtiéndose en realidad. La franquicia de Tennessee está decidida a comenzar su reconstrucción después de comprobar que no son un equipo competitivo por segunda temporada consecutiva, y según publica la cadena televisiva norteamericana ESPN, ha llegado el momento de escuchar ofertas por los dos grandes estandartes del equipo en la última década, Marc Gasol y Mike Conley, hasta el próximo 7 de febrero, día en el que finaliza el periodo para poder hacer traspasos en la NBA. Los Grizzlies tendrán sus puertas abiertas para aquellos equipos que estén interesados en hacerse con los servicios tanto del pívot como del base, ya que su apuesta será construir el equipo en torno a figuras jóvenes, como es el caso de Jaren Jackson Jr., a quien el propio Gasol ya nombró como su heredero. El Minsk Arena, recinto multiuso situado en la capital de Bielorrusia, acogerá desde hoy miércoles y hasta el próximo domingo la 112 edición del Campeonato de Europa de Patinaje Artístico sobre Hielo, una cita en la que van a participar 145 patinadores de 34 países y que para España tendrá un significado muy especial, pues será despedida de Javier Fernández, que tras su 13ª participación pondrá punto y final a su carrera deportiva, tras 6 oros europeos, 2 mundiales y un bronce olímpico como principales resultados. El madrileño buscará cerrar así su extraordinaria trayectoria con un broche histórico, porque tratará de cosechar la séptima victoria consecutiva en esta prueba. El jugador de la selección española de balonmano, Alex Dusenbayev, no dudó en resaltar la importancia del duelo que enfrentará hoy al conjunto español con Alemania, que podría asegurar la presencia de los hispanos en el preolímpico. Entrar en el preolímpico era uno de los objetivos con los que veníamos, máxime, tras ver lo que nos pasó en el anterior ciclo, en el que al final nos quedamos fuera de los Juegos de Río, tras hacerlo muy bien durante 4 años. Es por eso que el objetivo fundamental ahora mismo es estar en Tokio, señaló Dusenbayev. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional del deporte a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 23 de enero del 2019 a las 14 horas y 37 minutos. Continuamos. You're so unbelievable. Y continuamos para escuchar precisamente las voces de los protagonistas. En este caso nos quedamos en el Mundial de Balonmano de Alemania y Dinamarca. Hoy ante los anfitriones se juega esa posibilidad el equipo español de buscar clasificación para los preolímpicos, ya que se ha quedado, como todos sabéis y los que no, fuera de semifinales y fuera de las medallas en este Mundial. Escuchamos a Viran Morros, que habla de lo que ha sido hasta ahora la participación del equipo español. Pero no es cuestión de España funcionó o no funcionó. Yo creo que el rival contra el que jugamos influye también. Hemos tenido 2 derrotas contra 2 rivales que son candidatos a estar en unas semifinales. Son siempre equipos que están luchando por llegar a semis, ¿no? Tanto Francia como Croacia son dos equipos muy potentes y creo que, bueno, es cierto que estuvieron mejor que nosotros. No, al final es eso que te digo, al final estamos jugando contra rivales donde se deciden los partidos por pequeños detalles, y es cierto que yo creo que Francia fue superior a nosotros, pero el partido de Croacia había un partido de tú a tú en el que pudo haber ganado cualquiera, ¿no? Tuvimos 10 minutos malos al final de la primera parte, que creo que fueron la clave del partido, pues nos pusieron 3 arriba, pero el resto del partido estuvimos luchando de tú a tú y jugando momentos buen balonmano, defendiendo bien, así que no creo que sea un desastre el juego que hemos desarrollado. Lo único que creo es que no hemos sido constantes en nuestro juego. Hemos tenido momentos buenos juntados con momentos malos dentro de cada partido. A ver, primero de todo, un empate en balonmano es muy complicado. Es cierto que ayer el partido estaba pues bastante encaminado a que acabara empate, o ganando de uno, o ganando de 1-1, o ganando de 1-1 otro, ¿no? O sea, el partido iba un partido muy muy igualado, que podía pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo tenía claro que si tenían la oportunidad de meter a Alemania, lo iban a hacer. Si te digo la verdad, no me sorprende. O sea, lo que me da rabia es que vengan a este campeonato diciendo que han puesto una norma nueva respecto a las faltas de ataque, que no sé si la prensa esto ha llegado o tal, que van a poner una norma en este campeonato, se va a prohibir el flopping, no se van a pitar faltas en ataque cuando un jugador se tire, cuando un jugador vaya a buscar el contacto del atacante. Y creo que es que la de ayer es el clásico ejemplo de lo que habían puesto como que no se iba a pitar. Al margen de que para mí nos falta en ataque, el jugador está parado, es Goretzky el que va a chocar contra Karasic. Esa es mi opinión. Pero bueno, al final el balonmano es así y la verdad que no me sorprende. Lo que te digo, al final es el equipo anfitrión, un equipo anfitrión potente como es Alemania, y que obviamente es muy importante que estuvieran semifinales para tener Hamburgo a tope. Primero de todo, no me gusta hablar de los árbitros. Te he dicho esto ahora porque creo que es algo que desde el arbitraje se comentó, se dijo que había normas nuevas para este campeonato, etcétera, etcétera, y justo una jugada decisiva para el campeonato es una de las jugadas que teóricamente habían dicho estaban prohibidas, pero no me gusta hablar de los árbitros. Al final creo que nadie lo hace con maldad, quiero pensar eso, pero bueno. Respecto a los grupos, la verdad que es muy raro, o sea, bueno, muy raro. Es sorprendente que en un lado haya 4 equipos candidatos a meterse en semifinales y en el otro lado haya 1,5, ¿no? Me refiero a 1 porque Dinamarca es un habitual dentro de las semifinales o en la lucha por las medallas. Y Noruega y Suecia, pues bueno, sí, en 2016 estuvo Noruega, en 2018 estuvo Suecia, pero tampoco se les ha visto mucho en las semifinales, ¿no? En cambio, en otro lado tienes Croacia, Alemania, como anfitriona, Francia, y nosotros que, bueno, pues siempre entramos en la terna de posibles candidatos, al margen de otros rivales europeos como Rusia, Serbia, Macedonia, Islandia, que en el otro no nos tienen. No hay que buscar excusas a nada, ¿eh? Al final, nosotros no estamos en semifinales porque perdemos el partido contra Croacia, que para mí es la clave del campeonato, porque no estamos lo bien que debemos estar para ganar ese partido. Luchamos, peleamos, estamos todo el partido ahí, pero no estamos lo bien que debemos para ganarles. Y lo de, bueno, lo de los cuadros, bueno, no, a eso no encuentro una explicación, tampoco quiero ver una mano negra. Entiendo que se han hecho una serie de cabezas de serie decididas por la IHF y así, o sea, no hay más película. Y los arbitrajes, bueno, nuestro deporte, por desgracia, siempre ha sido así, no creo que nadie se sorprenda. Al final, lo que queda para el recuerdo es los pabellones que hemos tenido aquí, cuando hemos jugado en Múnich, 12.000 personas, jugando aquí en Colonia con casi 20.000 personas, en Dinamarca llenos también en la mayoría de los partidos buenos. Al final eso es lo que queda y lo que es la esencia de nuestro deporte. A ver, el partido para mañana, de mañana para nosotros es muy importante. Está claro que si ganamos tenemos una posibilidad grande de ya jugar el quinto y sexto puesto, que al final eso es un partido en el que ya estás garantizado un preolímpico, ¿no? Si tienes que jugar el séptimo o octavo, es un partido en el que te lo juegas todo para entrar en una plaza preolímpica, que después puede ser que te entre si alguno de los campeones de Europa es uno, pero bueno, son quinielas, ¿no? Entonces, vamos a asegurarlo, y si lo podemos asegurar mañana, pues mejor que llegar al sábado. Creo que el equipo anímicamente está mejor, la derrota, la victoria de ayer, el hecho de jugar con esta alegría, con cómo se ganó, el poder correr, creo que eso lo hace todo más fácil. Ahí estaba Viran Morros, jugador de la selección masculina de España de balonmano. Se refería por el partido de mañana a hoy, porque esta entrevista fue entregada en las últimas horas de ayer por la noche. Viran Morros haciendo una previa de lo que puede ser y resultar ese partido importante de España, que se juega sus últimas posibilidades de clasificarse al preolímpico con miras a las Olimpiadas del próximo año 2020 en Tokio, en Japón, ya que no podrá disputar las medallas, ya que no va a poder jugar la selección española esas semifinales del campeonato del mundo de balonmano que se está disputando ahora mismo ante Alemania y Dinamarca. Ante los alemanes anfitriones es el partido a las 20:30 hoy. Los podrás ver a través de las pantallas de Teledeporte en directo. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria a las 3 menos cuarto de la tarde de este día miércoles 23 de enero del 2019 y ya regresamos con las consideraciones finales en este programa de deportes en OID Radio Talavera de la Reina 95.0 de la FM. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sábado 26 de enero, desde las 17 horas, desde Elche, AXA Itaport Elche Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la... ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, Bajo, Talavera de la Reina. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Nuevo curso en el Centro de Formación SOIZ con certificado de profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.